La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. COVID-19, los planes del gobierno ante una posible segunda ola. Este viernes se empezarán a difundir recomendaciones sobre los nuevos tratamientos disponibles. Imprescindible el duro informe de la Sociedad Argentina de Pediatría para el regreso de las clases presenciales. La Sociedad Argentina de Pediatría difundió un duro informe respecto de la situación actual de la educación en el país, atravesada por la pandemia del coronavirus, en el que advirtió que cree que la vuelta a las escuelas en la modalidad presencial es imprescindible. Estados Unidos, Joe Biden firmó sus primeros decretos como presidente. Como era esperado, el flamante presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este miércoles una salva de decretos, incluyendo una orden para que el país vuelva a estar comprometido con el Acuerdo de París sobre el clima y un documento para anular la decisión de dejar la Organización Mundial de la Salud. Vamos a combatir el cambio climático de una forma que no habíamos intentado hasta ahora, dijo Biden a los periodistas, tras firmar los decretos que incluyen medidas de protección medioambiental, pero también normas para luchar contra la pandemia de COVID-19. Alberto Fernández matizó el ríspido saludo que la Cancillería había enviado a Joe Biden. Alberto Fernández matizó el ríspido mensaje que la Cancillería ofreció al flamante presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Estoy seguro de que en esta nueva etapa el vínculo entre nuestros países se fortalecerá. Les deseo a ambos mucha suerte, destacó Fernández en Twitter, tras saludar a Biden y destacar la llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia. La inusual medida que tomó Trump con el servicio secreto para todos sus hijos. Donald Trump dejó el cargo como presidente ayer por la mañana, pero antes utilizó sus últimos minutos en el poder para firmar un memorando que extiende la protección del servicio secreto de Estados Unidos por 6 meses a todos sus hijos. Según altos funcionarios estadounidenses, Trump emitió una directiva para extender la protección del servicio secreto posterior a la presidencia a 13 miembros de su familia, contrario a lo estipulado por ley. La ley federal dicta que solo Trump, su esposa Melania y su hijo menor, Barron, de 14 años, son los únicos miembros de la familia con el derecho de recibir la protección del servicio secreto después de que abandonen la Casa Blanca. Sputnik, la opinión de los expertos sobre la recomendación de la ANMAT para vacunar a los mayores de 60 años. Casi al mismo tiempo en que el Fondo Ruso de Inversión Directa solicitaba la aprobación de emergencia para su vacuna Sputnik V ante la Autoridad Regulatoria Europea, a mediodía de ayer la ANMAT difundió un comunicado en el que informa que, luego de analizada la nueva información aportada, se estableció que la misma se encuentra en un margen aceptable de seguridad, inmunogenicidad y eficacia para el grupo etario de mayores de 60 años y recomienda su uso al Ministerio de Salud de la Nación. El detalle oculto en la foto de Joe Biden que revela su relación con el Papa. Ni bien terminó de pronunciar su primer discurso como presidente número 46 de Estados Unidos, en el que citó a San Agustín y dejó en claro su fe católica, Joe Biden recibió desde el Vaticano un mensaje de buenos augurios de parte del Papa Francisco. Como es praxis, al inaugurarse un nuevo mandato, en el mensaje difundido ayer por la tarde por el Vaticano, el jefe máximo de la Iglesia Católica, al margen de enviar cordiales buenos deseos y oraciones para que Dios Todopoderoso le concediera al nuevo presidente sabiduría y fuerza en el ejercicio de su cargo, pidió además que guiara sus esfuerzos para fomentar el entendimiento, la reconciliación y la paz en Estados Unidos y el mundo. La asunción de Joe Biden, quien es Amanda Gorman, la joven que se transformó en la sorpresa de la ceremonia. Hace aproximadamente 2 semanas, la poeta Amanda Gorman estaba luchando por terminar un nuevo trabajo titulado The Hill We Climb, la montaña que escalamos. Se sentía exhausta y le preocupaba no estar a la altura de la monumental tarea que enfrentaba: componer un poema sobre la unidad nacional para recitarlo en la toma de posesión de Joe Biden. Señor presidente, doctor Biden, señora vicepresidenta, señor Imhoff, norteamericanos y el mundo, dijo hoy la joven y comenzó su poema. Cuando el día llega, nos preguntamos, ¿dónde podemos encontrar luz en esta sombra interminable? Hemos aprendido que la paz no siempre es tranquilidad. Elecciones en Estados Unidos, las tres figuras disímiles que marcan el vínculo más estrecho de los Biden con la Argentina. Joe Biden conoce a una larga lista de argentinos y conoce lo suyo, también sobre la Argentina. Algo lógico, tras casi 5 décadas en la función pública, primero como senador e integrante del Comité de Relaciones Exteriores de esa Cámara, luego como vicepresidente de Estados Unidos por 8 años y desde ahora como presidente. El listado de argentinos que pueden ufanarse de codearse con Biden o al menos de haberlo conocido es largo. Incluye al embajador en Washington, Jorge Argüello, al ex embajador Diego Gelar, al ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, al actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre los más recientes. Era terrible, el peor día en la vida de Joe Biden. Sentí que Dios me estafó. Han pasado casi 50 años, 48 para ser exactos, el pasado 18 de diciembre, desde la primera tragedia en la vida del presidente electo Joe Biden. Aquel fatídico día, pocas semanas después de que Biden fuera elegido al Senado en 1972, con tan solo 29 años, su mujer, Neilia, y su hija de poco más de un año, Naomi, morían en un accidente de tráfico cuando iban a comprar un árbol de Navidad. Sobrevivieron al choque con el tractor los pequeños varones Bo y Hunter. Bajo ese infortunio, Joe Biden juró su puesto al Senado en la habitación del hospital donde se recuperaban sus hijos. Años después, Joe Biden, católico, confesaría que había llegado a entender por qué alguien querría suicidarse. No había palabras, ni oraciones, ni sermones que me calmasen, escribe en sus memorias. Promises to keep on life and politics, promesas que cumplir de la vida y la política. Sentí que Dios me había estafado y yo estaba enfadado. ¿Por qué la Casa Blanca rechazó la superbicicleta estática de Joe Biden? Un paseo en bicicleta, aunque sea montado en una estática como las que hay en cualquier gimnasio, podría transformarse en una amenaza para la seguridad de Joe Biden, de su entorno y de la Casa Blanca. Un informe publicado por el New York Post reveló que al presidente electo se le prohibirá casi con seguridad llevar su modelo Pelotón a la Casa Blanca porque la bicicleta estática de alta tecnología representa una amenaza a la que podrían tener acceso los piratas informáticos, según los expertos. Flor Peña, sobre los artistas que apoyan a Biden, dijo: allá son capos, acá chorros. Florencia Peña opinó en sus redes sociales sobre el apoyo de las celebridades norteamericanas al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y apuntó contra quienes critican a los artistas nacionales por acompañar la gestión de Alberto Fernández. Allá son capos, acá chorros, sentenció la actriz. Asume Biden y se llena de artistas acompañado con su arte y militancia. también hacen lo suyo los seguidores republicanos, bancan, apoyan, bajan línea de un lado y del otro. Acá si lo hacemos somos chorros, pagos, corruptos, planeros, escribió la conductora de Flor de Equipo en su cuenta de Twitter y agregó: mucho por aprender en esta joven democracia argentina. Coronavirus, la Argentina sumó 150 muertes y 12.112 nuevos casos. El gobierno comunicó este miércoles que fueron confirmados 12.112 nuevos casos de COVID-19 en Argentina. Con estos registros suman 1.831.681 los casos positivos en el país. El reporte se comunicó horas después de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, recomendara al Ministerio de Salud de la Nación el uso de la vacuna rusa Sputnik V en pacientes mayores de 60 años. Según los datos oficiales, los centros de salud de todo el país ingresaron en las últimas 24 horas en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 150 fallecidos y el total de muertos por la pandemia llegó a 46.216. Chau tarjeta, Rapipago y Pago Fácil amenazan con volver al solo en efectivo. Todavía no es una decisión tomada, pero las empresas de cobranza extrabancaria lo están considerando. En los próximos meses dejarían de aceptar la tarjeta de débito como medio de pago y volverían a operar solo con efectivo, como lo hacían hasta hace 2 años. Esto afectaría al 25% de las personas que pagan con tarjeta sus facturas en estos locales, entre los que se encuentran Rapipago y Pago Fácil. Mar del Plata, enviaron al penal de Batán a 2 de los agresores del turista. Un juez de garantías hizo lugar al pedido del fiscal y dispuso que queden detenidos 2 de los 3 sospechosos de golpear a Matías Montín, un joven turista de 20 años que permanece internado en terapia intensiva tras recibir golpes con una botella en un local nocturno ubicado en Playa Grande. Gabriel Galvano y Andrés Bracamonte, que habían sido aprehendidos ayer en Zárate cuando iban de regreso a la ciudad de Rosario, serán trasladados a la unidad penal de Batán. El tercer imputado, Matías Belloso, jugador de Arsenal, seguirá en libertad el proceso que se le sigue a Galvano por lesiones graves y a los restantes imputados por lesiones leves en riña. Bracamonte es hijo del barra conocido como Pilín, jefe de la hinchada de Central e investigado por lavado de dinero. Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey por Alcoyano, un equipo de la tercera categoría española. Real Madrid sufrió este miércoles una eliminación histórica en los 16avos de final de la Copa del Rey a manos del humilde Alcoyano de la tercera división española, con la derrota en tiempo de prórroga por 2-1 después de estar en ventaja. Nu Skin, multa millonaria para la empresa cosmética promocionada por famosas. La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores sancionó con una multa de 2,5 millones de pesos a la empresa de cosmética y productos de cuidado para la piel Nu Skin por difundir publicidad engañosa o confusa. Leyenda: Cristiano Ronaldo ya es el máximo goleador de la historia del fútbol. Una marca que deja en claro lo determinante que fue y es la carrera de un futbolista de la talla de Cristiano Ronaldo. Este miércoles, con su gol frente a Napoli por la Supercopa de Italia, el portugués llegó al tanto número 760 de su carrera y de ese modo se transformó en el máximo goleador histórico del fútbol mundial. Coronavirus, internaron a Chavo Fuchs con neumonía. Diego Chavo Fuchs, periodista de Radio Nacional y ESPN, fue internado por una neumonía horas después de conocerse la noticia de que había dado positivo al test de coronavirus. Según pudo saber La Nación, el Chavo está aislado desde el martes 12 de enero a la noche y tras pasar los primeros días con normalidad, se le diagnosticó la neumonía y la consecuente internación para tratarla. No tenés vergüenza, el porqué del mensaje que Villafañe le envió a Maradona. Cuando todos los ojos estaban puestos en Claudia Villafañe, que el lunes se consagró como la primera ganadora del MasterChef Celebrity, se dio a conocer un mensaje que la empresaria le había enviado en 2016 a su ex marido, Diego Maradona, en el que ella le reprochó un destrato que el astro del fútbol había tenido para con Dalma, la hija de ambos. En ese chat, Villafañe había lanzado un duro «No tenés vergüenza». Monotributo, respuestas a las dudas sobre la recategorización de este mes. A la espera de que el Congreso trate el proyecto de ley sobre el tema enviado por el Poder Ejecutivo y mientras la tabla sigue sin la actualización de valores que la ley establece que debe hacerse en cada enero, los monotributistas tienen tiempo hasta el 31 de este mes, según lo decidido por la AFIP, para hacer el trámite de la primera recategorización de este año. Estamos acompañados por el doctor Juan Carlos Wagner. Bienvenido, el doctor Wagner, abogado. Está comenzando hoy una columna que estimo muy interesante, que nos va a proveer de una información vital, diría yo, para mucha gente en esta cuestión de prevenir muchas veces problemas legales. ¿Verdad, doctor? Hola, ¿cómo están ustedes? Sí, exactamente. Ese es un tema central. Bien, perfecto. Bueno, usted dirá, doctor, arrancamos nomás, lo escuchamos. Estamos acostumbrados a escuchar a muchas personas decir, no tengo abogado, ¿para qué voy a llamar a un abogado si no tengo ningún juicio, no tengo ningún problema? Ese razonamiento es incorrecto, pero es incompleto. ¿Por qué es incompleto? Porque la gente no sabe que el 90% de los problemas jurídicos se deben a errores humanos. Uh-huh. Errores humanos en diversos actos para los cuales el lego no está preparado. Por ejemplo, comprar una casa, vender una casa, hacer un testamento, uh-huh, casarse, formar una sociedad y muchos ejemplos más. Uh-huh. Yo los temas los puedo dividir fundamentalmente en temas de familia y en temas comerciales o de empresa, uh-huh, entendiendo por el primer grupo aquellos que hace a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a nuestros bienes en relación a la familia, y el restante tema en función a toda nuestra actividad comercial en la cual estamos trabajando, ya sea en sociedades, comercios, empresas, somos empleadores, firmamos contratos, tenemos cobranzas, por dar algunos ejemplos, ¿verdad? Doctor, le vendría muy bien entonces, ya que usted dio ese espacio, como para que alguien que nos está escuchando diga, a ver, me gustaría, conforme lo que escuchen, hacer alguna consulta, no sé, algún tipo de inquietud que nos quieran hacer llegar. Vamos a dejar el mail ciudad@losangelesradio.com.ar. Este es uno de los mails que tenemos aquí en la radio. Repito, ciudad@losangelesradio.com.ar para que, bueno, nos hagan llegar esa inquietud que a su vez se la haremos llegar a usted. Después usted también, doctor, si quiere dejar algún mail de suyo, no hay problema. Pero en principio largamos ese para las primeras inquietudes que pudieran surgir. ¿De acuerdo? Perfecto. La gente no sabe que hay un principio general en el derecho que dice que la ley se considera conocida. Esto no es cierto, pero es necesario, porque si esto no fuera cierto, todas las personas cometerían infinidad de errores, deslices y macanas también, sí, por decirlo así, y dirían, yo no sabía que esto se podía o no se podía, y eso sería un caos. Claro. Entonces, la única forma de transformar esa frase de que la ley se considera conocida por la comunidad en realidad es estar acompañado de un abogado que lo haga realidad. Por cuanto, abogado mediante, uno se puede desenvolver cómodamente dentro de sus derechos y sus obligaciones. Vamos a dar un ejemplo, el matrimonio. El matrimonio, desde el momento que uno se casa, queda sometido a un montón de derechos y obligaciones que la gente ni siquiera se imagina cuántos y cuáles son. Y algunos de ellos son muy delicados. Yo lo veo en la práctica de los divorcios, que todas las conversaciones giran alrededor del yo no sabía, yo no me imaginaba. Porque el matrimonio es mucho más que un acto afectivo. Es realmente meterse en un mundo muy complejo jurídicamente, el cual acompaña necesariamente la decisión de convivir con una persona en forma estable, toda la vida o no, pero que acompaña a esa persona por todo el tiempo que permanezca casada. Y dejar de estar casado, es decir, divorciarse, tampoco es un acto sencillo. Y luego, cuando vienen los hijos, se agregan una cantidad de derechos y obligaciones muy profundos y muy delicados, ni hablar de cuando el matrimonio adquiere un bien. Claro. Ahora, en la nueva ley, hay cambios muy importantes que hacen que haya diversas formas de adquirir inmuebles dentro de un matrimonio. Pero esto hace que yo realmente recomiendo a la gente asesorarse para casarse. Esto suena muy chocante, porque la gente lo ve como una decisión afectiva meramente. Sí. Pero el casarse es muchísimo más que una decisión afectiva. Es, por ejemplo, saber que durante todo el periodo que uno va a estar casado, realmente los derechos lo van a estar acompañando, pero las obligaciones también. Entonces, es conveniente que las personas realmente tomen decisiones sabiendo qué significa estar casados. Y ahí yo también quisiera, para que esto no sea una clase magistral, entre comillas, si usted quiere intercalar algún comentario, alguna consulta respecto de algún punto en especial de lo que yo estoy exponiendo. Bien. Adelante, doctor, lo estamos escuchando. Sí. En cuanto al otro tema, el de las empresas, yo quiero decir también que muchas veces las personas dicen, yo quiero fabricar una cosa determinada. Y se pone a fabricar una cosa. Luego, ese emprendimiento crece, ese emprendimiento empieza a vender más y surge la necesidad de tomar empleados. Es muy delicado tomar un empleado. Sí. Es algo que trae muchos inconvenientes si no se hace prudentemente, porque las leyes laborales son muy complejas y muchas veces dan una infinidad de derechos al trabajador que quien lo contrata ni siquiera tiene la más mínima noción de qué se trata, de qué importantes y profundos son esos derechos del trabajador que a su vez son obligaciones del empresario. Y por último, el tema de las cobranzas también. ¿Cuánta gente tiene problemas en las cobranzas porque no instrumentó adecuadamente las operaciones que realiza o realiza operaciones meramente de palabra en el cual los alcances de las conductas no están debidamente contemplados? De tal manera que uno asume una obligación de realizar un trabajo, de entregar una mercadería y cobrar un precio, pero eso no está asentado en ninguna parte. Entonces, cuando nosotros los abogados recibimos una consulta de una operación hecha verbalmente, las posibilidades de defender a esa persona, ya sea para cobrar o sea para defenderse de un reclamo excesivo, se reducen muchísimo, porque los abogados necesitamos de los contratos para defender a nuestros clientes. Necesitamos que las condiciones estén claramente establecidas. Cuando celebran un contrato dos personas, de las cuales una está asesorada y la otra no, inmediatamente se nota la diferencia, por cuanto la persona asesorada va a velar por todos sus derechos y beneficios y la otra persona va a firmar sin saber lo que está firmando. No va a tener la más mínima idea de a qué obligaciones se está sometiendo porque no recibió un asesoramiento adecuado. Claro. Yo muchas veces trato un paralelo con lo siguiente. Casi todas las personas, sin excepción, tienen una obra social. Y sin embargo, la obra social la contratan estando sanos. Pero no contratan a un abogado cuando no tienen problemas. ¿Por qué esa diferencia? Yo simplemente considero que se trata de un tema cultural. ¿Por qué me voy a anotar en una obra social por si me enfermo? Pero no dicen lo mismo respecto de un abogado. Voy a contratar a un abogado por si me perjudican, por si no me pagan, claro, o por si quedan en duda mis derechos y mis obligaciones. Eso no lo hace nadie. El tema es cultural y todavía se ve como un gasto, no se ve como una inversión. Lo mismo pasa con el auto. Pareciera que las personas toman más recaudos con sus autos que con los actos trascendentes de la vida diaria. Cuando uno realiza una inversión, cuando realiza un contrato, cuando realiza una compra, ¿sabe realmente con quién está contratando? Claro. ¿Sabe realmente qué puede ocurrir si el otro cumple o no cumple? Claro. ¿Sabe realmente qué puede pasar si ocurre lo que dice la cláusula 23 o la cláusula 9? ¿Qué significan esas cláusulas? Ah, yo no leí nada, dice la gente. ¿Y para qué voy a leer si no entiendo? Ahí está la trascendencia del asesoramiento preventivo. Claro. En mi opinión, las personas no deberían firmar ningún contrato, hacer ninguna inversión, hacer ninguna venta ni compra sin consultar con un abogado. Correcto. Que les diga qué es lo que están firmando, qué significa lo que está ahí escrito. Porque los contratos son tan complicados como una receta o una resonancia magnética a veces. Claro. El paciente, el cliente, no entiende lo que está ahí escrito y queda sometido a la buena suerte o la buena voluntad de la persona que tiene del otro lado, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, yo quiero dejar en claro que tanto en la vida particular de las personas como en la vida laboral o empresaria es imprescindible realizar un debido asesoramiento para no incurrir en sorpresas posteriormente. Y luego, las personas muchas veces consideran que porque tienen razón ya van a tener razón ante la justicia. Y no se dan cuenta que ante la justicia el juez no es testigo de lo que hicieron. Claro. El juez se ve confrontado con una realidad histórica. Se le cuenta lo que pasó hace 6 meses o hace un año y se le pide una solución, se le pide una respuesta. Pero ¿cómo hace el juez para saber qué pasó entre esas dos partes que tuvieron un conflicto? Hay que llevarle pruebas, hay que llevarle elementos. Y si no tenemos un contrato, ¿qué le vamos a llevar al juez? Claro. ¿Qué le vamos a mostrar? Lo primero que va a decir el juez es: usted firmó esto voluntariamente, usted compró esto voluntariamente, usted vendió esto voluntariamente, porque las personas adultas son responsables de sus actos y sus conductas. Uh-huh. Y esto es muy delicado cuando una persona inteligente firma algo que no sabe lo que está firmando. Y yo no le puedo explicar, Jorge, con qué frecuencia personas inteligentes incurren en estos errores de realmente creer que firmar un contrato es una cosa menor, es una cosa intrascendente, cuando en realidad ese contrato puede estar comprometiendo su patrimonio, su futuro, claro, o el de su familia o de sus hijos. Está perfecto, sí, sí. Es cierto, sí. ¿Sabe lo que me dicen algunas madres? Yo puedo mantener a mis hijos perfectamente, ¿por qué le voy a reclamar al padre? Y no saben que la ley obliga al padre y a la madre por igual a mantener a los hijos. Claro. Cuando una madre decide mantener ella sola a su hijo, ¿qué está haciendo? Está privando a su hijo de la colaboración paterna. Sí, sí. Y está disponiendo del patrimonio de una criatura. Uh-huh. Y eso no está bien, porque esa criatura depende de las acertadas decisiones de la mamá. Claro. Y nada puede hacer si la madre permanece con los brazos cruzados. Uh-huh. Doctor, le sugiero si hacemos un paréntesis, ¿le parece? Y continuamos en minutos. Con mucho gusto. Perfecto. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo. Panorama Informativo. Seguimos con más noticias para usted. Según una azafata, ¿qué productos no deberías consumir nunca en un avión? Existen decenas de mitos alrededor de lo que ocurre en el detrás de escena de un vuelo comercial. Algunos están vinculados a la seguridad de los pasajeros, otros a la comida que se ofrece durante el viaje. Ahora una azafata reveló en detalle cuáles son los productos que un pasajero debería rechazar. Cada vez más los profesionales se acercan a TikTok para generar contenido sobre sus trabajos, mientras que los médicos se dedican a brindar consejos sobre la salud. Los actores demuestran su talento en videos muy breves al ritmo de distintas canciones. En las últimas horas, una azafata se volvió viral al contar los secretos de su trabajo y revelarles a los pasajeros qué ocurre con los alimentos que consumen en el vuelo. Nunca jamás de los jamases consumas estos productos en un avión. Consejo de una azafata, comienza Kat Kamalani en su video. Con más de 437.000 seguidores en su perfil, aconsejó, por ejemplo, no pedir agua, excepto que sea embotellada, ni bebidas calientes como café o té. La razón está relacionada con que el tanque en el que se almacena el líquido no se higieniza tanto como debería. Nunca se limpia toda la máquina y están junto a los baños, apuntó. Panorama Informativo. Una presentación de JS Producciones.